El Grito de la Tierra, el programa socioambiental de Radio Comunitaria Sudaca en su novena temporada. Alma, hay que sembrar. Conducen Pablo Paliciolada y José Luis Pope. El agua siempre está. Movimientos sociales, ecología política, ambiente y territorio. El Grito de la Tierra en su novena temporada, los sábados de 10 a 12 por Radio Comunitaria Sudaca. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. Buenos días para todos, para todas, bienvenidos y bienvenidas a este Grito de la Tierra último del año 2025, hoy 29 de noviembre, 168 gritos que venimos dando desde aquel 2017 cuando arrancó esta idea de compartir la información, de hacer un programa socioambiental que justamente socialice esta temática que hoy lo atraviesa todo y que... Cuando hablamos de política, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de tantas cosas, está atravesado por estas temáticas. Ahí lo tengo del otro lado a nuestro queridísimo compa, el Sergio Pepper, en los controles de esta, de la nave Tierra. José Luis lo tenemos de viaje, pero igual lo vamos a molestar porque necesitamos su palabra, necesitamos su mirada y no lo dejamos en paz nunca, así que lo vamos a llamar. Si nos podemos comunicar a última hora como para que nos dé un poquito su mirada de este año compartido que fue tan lindo, ¿no? Porque hacer el Grito de la Tierra entre amigos que comparten la sensibilidad por muchos de estos temas que tienen que ver con lo ambiental, pero también con lo social, con lo político, porque de eso se trata, es muy lindo. Este año fue muy lindo estar acá compartiendo con Sergio y con José, que es un amigazo, además, y un maestro, sobre todo. En esto de comunicar, de tratar de comunicar distintos temas, ¿no? Que siempre nos ha incentivado a usar la herramienta de la radio y en este caso de lo que es este proyecto tan valioso de Radio Sudaca, una radio comunitaria, la primera de Trelew, que desde 2017 viene construyendo este camino por otra comunicación posible, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que queremos compartirles. Viene movido, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir que no sepan, no? Lo que nos está pasando en el país desde que está este gobierno. No quiere decir que con otros gobiernos no nos ha pasado, pero hay una profundización de muchas cosas. Y en la temática extractivista ni que hablar, ¿no? Tenemos a Mendoza, que está poniéndose de pie nuevamente como en 2019... un pueblo hermano, siempre lo decimos, un espejo nuestro. Así que pasaron en estos días un montón de cosas. Se aprobaron, podríamos decir que en cierto modo aprobaron la megaminería en una provincia que tiene prohibida por ley, como nos pasa a nosotros. Y esto lo hemos comentado, lo hemos charlado, que las estrategias son las mismas. Yo tengo siempre la sospecha de que estos poderes se juntan y dicen, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Cuando los pueblos se rebelan, cuando los pueblos dicen no. Fíjate, si te pones a pensar, desde aquel 2003 cuando Chubut consigue la ley 5001, se intentaron diversas estrategias para, de alguna manera, meter la megaminería, el extractivismo. Lo primero que intentaron fue declarar inconstitucional las leyes. En Argentina hay en este momento 7 leyes que de alguna manera prohíben o restringen la actividad megaminera. Chubut fue pionera, le siguió muy cerca ahí Mendoza, así que hay una situación muy fuerte parecida, ¿no? De una conciencia de los pueblos. Y bueno, intentaron en todos lados, en Córdoba, en Mendoza. Y estos casos llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que declaró la constitucionalidad de estas leyes. No pudieron con eso. Bueno, después fueron por la modificación, de alguna manera tratar de modificarlas, ¿no? Lo hicieron en Mendoza, lo intentaron en Córdoba, lo intentaron en tantos lugares, acá en Chubut, como saben. No pudieron. Después fueron por la derogación. Mendoza, vuelvo a insistir con esto del espejo. Mendoza y Chubut. Los pueblos se levantaron, se rebelaron, ¿no? ¿Y ahora cuál es la nueva? La nueva es, no vamos a tocar las leyes, pero vamos a permitir la megaminería. Eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que puede suceder en Chubut. Y por eso es tan importante vernos reflejados en los pueblos que tienen una dignidad enorme, ¿no? Tantos pueblos, el pueblo argentino en general, ¿no? Pero bueno, los pueblos que están a los pies de estas montañas, que están regados por el agua, de los glaciares, que también se quiere modificar la ley de glaciares, en eso también hay mucha información. Bueno, en Mendoza pasó esto. Lo quiero charlar, aunque si venís siguiendo el grito de la tierra, ya lo has escuchado este año, pero hoy es necesario para actualizar lo que pasó en estos días. Un capo que es el profe Marcelo Giraud, de ahí de Mendoza, de las asambleas mendocinas por el agua pura. En un ratito vamos a estar charlando con él para que nos ponga al tanto de lo que pasó esta semana y tratemos de entender qué es exactamente lo que ha pasado y también qué situación se vive, porque estamos viendo que se están despertando los pueblos. En distintas localidades se están habiendo manifestaciones. Anoche ya había en distintos lugares. Así que tenemos ahí la esperanza de que efectivamente, bueno, Mendoza le dé una lección a este gobierno que tienen, ¿no? Que es un gobierno nefasto, un gobierno que además está muy vinculado a la entrega del país, ¿no? Es parte de los aliados más acérrimos del gobierno nacional, con todas las leyes entreguistas que se están tratando de construir y que nos van a llevar a una situación muy difícil. Ya estamos, ¿no? Pero probablemente en los próximos años se va a sentir con más fuerza, ¿no? Bueno, en el medio de todo este quilombo que hay en Mendoza, el CONICET sacó un comunicado institucional, ¿no? Con un mensaje lapidario al proyecto San Jorge, que es el gran proyecto en discusión, que está a los pies de Uspallata. Uspallata, por hacer una comparación, sería como Esquel, por decir, ¿no? A los pies de la cordillera, un pueblo que defiende, un pueblo chico, que ha defendido con uñas y dientes todo ese lugar maravilloso. Y el gran proyecto es este San Jorge, que hoy tiene otro nombre, PSJ. Y bueno, en ese comunicado hacían observaciones muy críticas y además mostraban que había mentiras y contradicciones en el informe de impacto ambiental, que es el que ha sido una de las cosas que se aprobaron en estos días en la legislatura de Mendoza, ¿no? Bueno, horas después de que sale, fue dado de baja, ¿no? Y ahí tenemos a los investigadores que están denunciando censura, están denunciando aprietes. Bueno, cosas que hemos visto en otras oportunidades, ¿no? ¿Cómo empieza a aparecer esto, ¿no? Salió un comunicado de trabajadores del CONICET Mendoza, y te lo comparto, que dice: desde la Asamblea de Trabajadores del CONICET Mendoza observamos con preocupación que en las últimas horas se quitó de circulación pública un comunicado institucional sobre el proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Tal comunicación oficial fue dada de baja, mientras que en la legislatura provincial la Cámara de Diputados discute y vota el proyecto minero, ¿no? Esto salió ahí sobre el momento en estos días que se discutía el proyecto minero. El comunicado fue redactado a partir de un informe científico riguroso, basado en evidencia empírica y elaborado por trabajadores de nuestra institución. Nos causa preocupación extrema que, sin dar explicaciones a la comunidad, el texto fuera removido de la página oficial del CONICET Mendoza, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad del tema y su importancia en esta coyuntura, pero también en términos históricos para la región que habitamos. El CONICET es una institución reconocida internacionalmente cuya reputación se ha obtenido gracias a la profesionalidad, compromiso y ardua labor de sus trabajadores. Consideramos que el trabajo llevado adelante por investigadores e investigadores es conocimiento científico valioso y que debe estar a disposición de la sociedad en pos de la transparencia de la ciencia pública. Es por eso que, desde nuestra asamblea, decidimos colectivamente volver a poner a disposición el informe eliminado arbitrariamente. Entre los puntos más importantes, el CONICET Mendoza señaló en su comunicado que existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente el arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del río Mendoza. En términos generales, la información utilizada en el informe de impacto ambiental presentado resulta insuficiente, desactualizada y en algunos casos incorrecta. En términos económicos, el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados. La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Capac Ñan. El deterioro de estos valores podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado patrimonio mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado. Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario. Se identificaron importantes deficiencias en el informe de impacto ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, o sea, San Jorge, ¿no? La falta de datos actualizados, de línea de base completas y de estudios adecuados impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza. Se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia. Bueno, el comunicado completo publicado por el CONICET bajo el título Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el proyecto San Jorge Cobre Mendocino está a disposición. Lo han bajado los trabajadores y las asambleas también lo han resguardado, pero en términos generales dice lo que acá te comparto, que nos dicen los propios trabajadores del CONICET. Y fíjate que en el medio de esto aprobaron este informe de impacto ambiental, ¿no? Este informe que le da ya un avance al proyecto como para que pueda entrar en la etapa ya de factibilidad, ¿no? Pero bueno, en el medio queda el pueblo mendocino, que insisto, se está empezando a organizar, y vamos a ver cómo continúa esta película, y que la tenemos que mirar con lupa porque es un espejo de lo que puede pasar en Chubut. La misma estrategia, un gobernador que nos está diciendo que no va a violar la 5001, lo cual nosotros denunciamos como engañoso, porque no hay manera de llevar la minería del uranio de manera rentable sin hacer minería a cielo abierto, que está prohibida, ¿no? Minería metalífera a cielo abierto, como es el uranio, que es un mineral metalífero radioactivo. En fin, la misma situación. Así que en un ratito, en 10 minutitos, vamos a intentar entablar la comunicación con el profe Marcelo Girau, que bueno, que nos cuente un poco cómo se está viviendo por estas horas lo que pasa por ahí, che. Bueno, así las cosas, ¿eh? Creo que el grito se va a terminar ahora por este año, pero sospecho que vamos a tener que venir en el verano algún programa especial o algo. Ojalá que no. Que no nos hagan venir acá a tener que denunciar situaciones que no queremos, ¿no? En nuestra provincia, que no quiere el pueblo de Chubut, como no quiere el pueblo de Mendoza. No hay licencia social, ya se está viendo. En las rutas, en las calles de Mendoza, van contra eso. Bueno, para terminar este grito de 2025, me pareció interesante compartirles también distintas luchas que se dan, que por ahí no son las más conocidas, pero que son de vecinos que se organizan en distintos lugares y que los atraviesa el problema del agua. ¿Cómo está en todo nuestro país el problema del agua, sea por proyectos extractivistas o no, de desarrollo, que venden un supuesto progreso? Por ejemplo, vamos a conversar en un ratito con Nicolás Gadea, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierra. Esto es Córdoba. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí no sería extractivismo, pero es un megaproyecto de un hotel que ya arrasó ahí con Monte Nativo y que pone en peligro el agua de San Marcos Sierra, ¿no? Y que los vecinos están denunciando. Bueno, se organizan, arman asambleas, se autoconvocan y hacen lo que tienen que hacer los ciudadanos y vecinos de un país con democracia, ¿no? Que es manifestarse, que es decir, bueno, merecemos ser consultados. Así que vamos a conversar, a intentar hacer estas comunicaciones. Vamos a ver cómo nos salen, porque son localidades que por ahí tienen problemas con la comunicación, pero vamos a hacer el intento. Algo va a salir. Y para enterarnos de esto. Otro asunto que anda dando vueltas, creo que no con tanta repercusión o no se conoce tanto, es en Río Negro, en una localidad que se llama Paso Córdoba, que está muy cerquita de General Roca, o sea, de Fisque Menuco, por decirlo mejor todavía. Ahí vamos a conversar con Claudia, que también es de una organización de vecinos autoconvocados de Paso Córdoba. Es muy impresionante lo que está pasando ahí. Ya sucede eso que veíamos cuando nosotros nos enteramos que venía el fracking a la Argentina, hace cuántos años ya. Mirábamos las experiencias de Estados Unidos, que había avanzado con el fracking fuertemente, y había documentales, material, quizás alguien recuerde todo esto, no me voy a acordar ahora el nombre de una película documental que se había hecho, que mostraba cómo salía petróleo de las canillas, cómo acercaban un fósforo y se prendía fuego porque había mezclado gases. Eso ya pasa acá, con unos pocos años de hacer fracking. En Allen ya no lo hemos... Bueno, hemos estado ahí y tenemos buenos amigos y amigas. También se está haciendo fracking en el medio de las chacras. Esta localidad está cerca y bueno, y la verdad que abren la canilla y sale petróleo. No tienen claro exactamente dónde se está produciendo, pero bueno, queremos conversar y compartir esto para que también lo pensemos, ¿no? Porque bueno, en Chubut se propone también hacer fracking en el sur. Como se está acabando el petróleo convencional, quieren avanzar con eso. Ya han traído torres para perforación de fracking. Así que va a estar bueno poder tener esa conversación, digamos, ¿no? Y así que en minutitos vamos a hablar de esos temas, ¿no? Che, bueno, aprovechar también y hacer como hacemos siempre, pero en esta vez con más énfasis, con más ganas a las radios que acompañan el grito de la tierra. Contaba en la emisión anterior que se sumó la radio UAC, la radio de la Unión de Asambleas de Comunidades, del espacio que aglutina todas las asambleas en el país, que tiene una web, y ahí podés entrar y escuchar la última emisión del grito de la tierra. Es como una suerte de radio virtual que han hecho, y hay muchos otros programas hechos por compañeros y compañeras que están en la misma línea, ¿no? Asamblearia, horizontal, digamos, de construcción. Desde los movimientos de vecinos, ¿no? Y que están tocando estas temáticas. Así que bueno, muy lindo estar en ese espacio, participando en ese espacio. A la radio Petú Mogueleín, ahí en el Maitén, que también se sumó hace unos meses. Un abrazo grande a los vecinos y vecinas, que también ahí resisten las comunidades originarias, los embates que ha tenido este gobierno, ¿no? Y hemos estado contando todo este año. Fue un año lindo, ¿eh? Tuvimos muchos programas y atravesado mucho por la situación que viven las comunidades, ¿eh? Mucho, mucho, porque es impresionante todo lo que viene pasando. Radio Autónoma Piuqué, allá en Bariloche, en el 94.1, ahí salimos los miércoles. También un abrazo grande para todo el grupo de Piuqué, para Ale Llanelo, para Flor, que también hacen una comunicación comunitaria desde Radio Piuqué, ¿no? FM Alas, histórica, ahí en el Bolsón. También un agradecimiento al compartir del grito de la tierra y a los vecinos. Radio Escolar y Comunitaria Radio Península de Puerto Pirámides, Saltano querido, que nos pone al aire allá. Le mandamos un fuerte abrazo también. Radio Asamblea de Puyén, en el 101 de la localidad. Un saludo muy especial a Claudia, que armaron esta radio con ese nombre, ¿no? Radio Asamblea, nada menos. Radio FM Los Coihues, en Bariloche, en el 105.5.

puntual en los derechos humanos básicos, es necesario analizar los casos actuales en comunidades de pueblos originarios, puesto que la situación es grave, ya que además de los intentos de desalojar forzosamente a familias de comunidades mapuche y mapuche tehuelche, también se están dando casos de inacceso al agua potable y gas de red, retrocesos en cuanto a la enseñanza primaria y secundaria. Estas situaciones se agravan por el aislamiento territorial y la falta de centros de salud de alta complejidad en muchos territorios, además de cualquier servicio básico común en las ciudades de mayor población. Alertamos el ocultamiento deliberado de información en las convocatorias de evaluación de impacto ambiental. Los edictos públicos omiten detallar si se trata de proyectos de exploración o de otra índole. Repudiamos los mecanismos de persecución y judicialización instaurados en la provincia de Chubut contra las y los defensores del agua y las comunidades originarias. Exigimos la liberación de todos los presos políticos mapuche tehuelche. Denunciamos el abandono deliberado del Estado a los pequeños productores ganaderos y laneros que se enfrentan a diversas problemáticas, sequías, animales depredadores, etc. Esta situación es funcional al avance de la megaminería y a la instalación de parques eólicos. Exigimos la conformación de una mesa productiva que permita generar mercados e incentivos para promover producciones sostenibles y alternativas al extractivismo. Por todo lo dicho, y este es el cierre, te lo tenía que leer todo porque me parece que puntea todo lo que se habló en ese encuentro y es importante para lo que viene, ¿no? El cierre es así. Por todo lo dicho, hacemos saber al gobierno provincial que defenderemos al río Chubut y la legislación que prohíbe la minería metalífera. No seremos el basurero radioactivo de ninguna potencia imperial. Nos declaramos en alerta y movilización máxima e instamos al gobierno a no generar otro foco de zozobra social en la provincia como ocurrió en 2021. Chubut ya decidió, no quiere megaminería en su territorio. El río es la vida de nuestro pueblo y fuente de producción sostenible. Desde el histórico plebiscito en Esquel del año 2003 seguimos diciendo no es no. No pasarán Marichihue, Marichihue. Treleu, esto fue el 22 de noviembre de 2025. Y así se cierra el documento de las asambleas del encuentro y que resume todo lo que se debatió, se reflexionó y las acciones para el futuro inmediato, sobre todo de este 2026 que ya lo tenemos encima. Che, hablando de encima, se nos viene encima la charla, vamos a intentar comunicarnos ahora nomás con Marcelo Girau, ¿no? Y te quería compartir, antes de ir a eso, un breve audio como para ponerte en tema, digamos, de esto que va a ser la entrevista de la gente de Paso Córdoba, porque se está movilizando por el agua, sale petróleo por las canillas, y hoy sábado 29 de noviembre, hacen su primera marcha. Me parece valioso compartirte este audio de la convocatoria a la primera movilización de los vecinos de Paso Córdoba, ahí al ladito de Fisque Menuco, o sea, General Roca. Estamos en la Plaza Manuel Belgrano. Acá es donde nos vamos a encontrar para marchar por el agua. Si sos vecino de la ciudad de General Roca, te invitamos a participar. Y si tenés problemas con el agua potable en tu barrio, también trae tus carteles y vení, acompañanos y marchemos juntos por nuestro derecho al agua potable. Te esperamos este sábado 29 de noviembre. Acá nos vamos a juntar a partir de las 18 horas para empezar a marchar. Vamos a recorrer parte de la ciudad para poder reclamar nuestro derecho al agua potable y pedir que se frene la contaminación de las napas y, sobre todo, lo más importante, de nuestro río Negro. Paso Córdoba exige agua segura y potable. Tierra despierta el continente, desde México a Argentina brotan semillas iluminan. El camino no se encuentra entre conciencias que alimenten. Celebre buena alegría. Bueno, ahí escuchabas la convocatoria como para pintarte lo que vamos a charlar, intentar charlar en un ratito, pero ahora vamos a ir enseguidita nomás a charlar con el conocidísimo profe Marcelo Girau, fuente de información y de ese trabajo que siempre mencionamos acá, que hacen desde las asambleas, construyendo conocimiento popular, ¿no? Bueno, pero en este caso vamos a tratar de entender qué situación está viviendo Mendoza a raíz de lo sucedido esta semana. Así que vamos a hacer una pausa musical y nos vamos a poner en contacto con Marcelo. Te quiero compartir el último trabajo de Brian Millanahuel, que desde ahí, desde Paso del Sapo, hace música de las comunidades. El tema se llama, el trabajo se llama en realidad Camino de la Civilización, salió hace poquito. Y el tema voy a tratar de a ver si me sale, porque para el Mapuzungún no soy muy bueno, pero se llama Coyautún Huaychán Incaún, algo así. Que me perdonen los compadres de las comunidades, no me sale bien. Tengo que hacer un cursito de Mapuzungún, tengo ganas, eso, un pendiente tengo ahí algún día. Cuando tenga un tiempito me voy a meter a eso. Ese tema del trabajo, que lo podés buscar en YouTube, ya está subido ahí, son varios temitas que sacó, está muy bueno, como siempre lo que hace Brian, un compromiso impresionante. Ahí vamos. Hermanos Pupeñi, hermanas Pulangue, ha llegado el día, Hakuitante, el Winca no quiere saber nada de nosotros. Nunca nos vio como hermanos. Avanza por los pueblos vecinos, matando y masacrando a jóvenes, mujeres y niños. Nuestras mujeres, nuestros abuelos. Es momento de defender lo que nos heredaron nuestros antepasados. Les hablo con fortaleza y orgullo. El porvenir de nuestro pueblo está en nuestras manos. Que la sangre que se derrame no sea en vano. Hermanos, vamos, vamos. Llegó lo inevitable, sabíamos pasaría. Te pido fuerzas, bueno, te pido valentía. Hay que salir a pechar a los que quieren echar. No de esta tierra que solo conoce a gente mía. Danos la fuerza con mis hermanos para defender a nuestra gente que no tiene por qué padecer la violencia que ellos trajeron desde el primer momento, cuando se llegaron con su cruz y su papel. Ja, ja. Aguantando el galope, sigamos firme, hermano, hasta que llegue el choque. Sabrán muy bien los Winca de lo que estamos hechos. Defendemos la vida, defendemos el derecho. No agarraron mal parado, son más chalcas que Winca y estamos arrinconados. No queda más que luchar hasta morir, pero parece que nos quieren matar, no nos quieren ver sufrir. Hermano, mira los corrales, nos tratan como animales, nos tratan peor que un perro y nos hacen pasar hambre. A punta de chalca y puñales nos llevan encadenados a caminar por la pampa casi disparando. Adiós hermano Nahuel, adiós hermano Cahuén, perdónenme, no lo pude defender. Futazomo, futawen true, luchazomo, pichiwen true, perdónenme, no los pude defender. Quién sabe a dónde nos llevan los Winca a padecer. Quién sabe a dónde nos llevan los Winca a caer. Nos van arreando sin saber si volveremos, pero el día de mañana en la Mapu renaceremos. Sin agua no tengo futuro. Sin agua no vivimos. Agua, agua, agua, agua, agüita. Soy una burbuja, soy la onda, soy una onda que va. El agua es vida. Soy un pececito, soy una rana, soy una gota en el mar. El agua no se vende, se defiende. Mi amiga, agüita dulce, agüita. Radio Sudaca FM Comunitaria, 103.3. Teléfono 284-2394-47. Bueno, ahí escuchábamos al Brian Millanahuel, o Brian, no sé cómo se pronuncia exactamente. Pero bueno, Brian me parece, ¿no? Bueno, con ese trabajo de, insisto, de un compromiso tremendo. Te decía, vamos a hablar con Marcelo Giraud, el profe, como lo conocen a Marcelo en Mendoza y en muchos lugares del país, porque es un referente en estas luchas, un compañero de las asambleas, un vecino también, ¿no? Un vecino, asambleísta ahí de las asambleas mendocinas por el agua pura, que están viviendo un momento complicado en este preciso tiempo. Lo tenemos del otro lado de la línea y a ver si nos escucha y le damos el buen día a Marcelo. ¿Qué tal? Muy buen día para vos, Pablo, y para todos quienes estén escuchando allá el grito de la tierra. Bueno, muchas gracias. De la tierra y del agua. Y del agua, exactamente. Ya son gritos desgarradores ya los nuestros, Marcelo. Tal cual. Pero bueno, vemos más allá de las noticias que llegan de Mendoza, también lo lindo es ver que ese Mendoza sigue de pie y vemos cómo hay manifestaciones en distintos lugares. Bueno, ponernos un poco al día de qué pasó exactamente esta semana, qué es lo que se trató en la legislatura, qué se aprobó, qué no se aprobó. Si bueno, los legisladores aprobaron todo. El pueblo mendocino no. ¿No? La legislatura popular frente al oficial, esa no aprobó nada. Muy bien. Bueno, a ver, a comienzos de mes el Poder Ejecutivo envió 4 proyectos de ley, 3 directamente relacionados con la minería metalífera y otro en buena medida también, ¿no? Por un lado, proyecto de ley de regalías mineras, que Mendoza, bueno, no tenía ley específica acerca de qué hacer con las, de cuántas regalías cobrar y cómo distribuirlas entre provincia y municipios, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el proyecto original era en extremo escandaloso e inclusive los despachos de comisión de la semana del día anterior, el que había salido aprobado de mayoría, decía, bueno, las regalías van a ser como la 24.196, que en realidad dice entre el 0 y el 3%. O sea que en definitiva la ley iba a salir sin decir cuánto entre 0 y 3. Entonces después dijeron, no, pero está bien, porque el RIGI permite para proyectos nuevos entre hasta el 5. Entonces dijeron, bueno, entre 3 y 5, un porcentaje indeterminado entre 3 y 5. Bueno, otro proyecto de fondo de compensación ambiental, que en realidad, a través de multas y aportes de privados y de instituciones del propio Estado, tendría que aportar a un fondo de compensación para cuando se produzcan problemas ambientales graves, de los cuales no los responsables sean insolventes o no esté determinado quiénes son. Entonces, bueno, que haya plata disponible. O sea, nos están queriendo hacer pagar al Estado y a la sociedad en su conjunto las macanas que se pueda llegar a mandar a alguien que se declare insolvente o que se borre, ¿no? Y además suena a un reconocimiento tácito de que si esos proyectos avanzaran va a haber problemas graves, digamos, ¿no? Tal cual. No, digamos, ese proyecto no es específico para minería, ¿no? Es verdad, puede haber para cualquier otra situación, pero es muy sintomático que justo coincidiendo lo mandaron ahora. Claro. Y bueno, los dos más, digamos, a ver, todos son preocupantes, pero además voy de menor a mayor. Bien. 27 proyectos de exploración con declaraciones de impacto ambiental en casi iguales todas, salvo las que positivamente se saben que están dentro del ambiente periglacial y entonces ellas tenían un añadido, pero por lo demás son todos tanto los proyectos presentados como las declaraciones de impacto ambiental son todos iguales, ¿no? Lo único que cambia es la localización, el nombre del proyecto, las coordenadas geográficas. Así que, bueno, bastante escandaloso esto. Recordemos que hace unos meses ya habían aprobado 34 proyectos, ahora vienen 27 más, y el Ejecutivo ya está evaluando otros 71 más en una tercera tanda. Impresionante. Esto es gravísimo. Sí, decime. Una pequeña aclaración, porque es distinto a lo que sucede en Chubut. ¿Cómo funciona ya el tema? Tiene que pasar por legislatura en Mendoza. Exacto, exactamente. ¿Por qué es? ¿Por la ley? Este, 77-22, exactamente. Bien, ese dato primero, acá es diferente, digamos, acá no. Claro, no pasa por bien, está bien, te agradezco porque sí, para que los chubutenses entiendan de cómo viene la mano. La 77-22 no solamente prohíbe el uso de determinadas sustancias tóxicas de la minería metalífera, sino que además el artículo 3 obliga a que los proyectos que, respetando el artículo 3, vaya a aprobar el Ejecutivo, tienen que ser aprobados o rechazados por la legislatura provincial, ¿no? Por las dos cámaras, que además es bicameral. Entonces, bueno, a ver, acotación, todo lo que se aprobó el miércoles, falta todavía la Cámara de Senadores, que en principio le daría sanción final a todos los proyectos el martes 9. Así que, bueno, seguimos movilizados, por supuesto. De hecho, estamos ahora en plena campaña de agite para este martes ya caerles en su día de sesión habitual frente a la legislatura, digamos, calentando motores para la sesión del martes 9, ¿no? Así que, bueno, la cuestión es que, lo de estos proyectos de exploración es gravísimo, no tanto porque, obviamente, un proyecto de exploración genera impacto ambiental, pero no tanto como los de explotación, pero el tema es que está en medio la ley de glaciares. Claro. Y de allí viene el comentario de Milei hace unos días diciendo que el propio Cornejo era quien le había sugerido esto, ¿no? Acotar el área periglacial dentro de la Ley Nacional de Glaciares, ¿no? Y esto también ambición del gobernador Orrego de San Juan, también en la misma línea. ¿Vos sabés que Cornejo está en Provincias Unidas, no? No, UCR, es el más... es parte es el más mileísta de todos los gobernadores radicales, diría. Claro. ¿No? Sí, claro, es parte de ese conjunto de gobernadores de los que se anotan ahí al toque para ir a la Casa Rosada cuando hay alguna apertura a comer, eso, ¿no? Tal cual. Exacto. Bueno, y... ¿qué te decía? El propio Yanigla, en su dictamen sectorial sobre estos proyectos, y hasta el propio municipio de Malargüe, ¿no? Dijeron, de todos estos proyectos, de todas estas concesiones, hay un número importante que cae enteramente dentro del ambiente periglacial y hay otros que parcialmente están en ambiente periglacial. Por lo tanto, los que están enteramente, rechácenlos, y los que están parcialmente, díganos qué van a hacer exactamente, porque en realidad, son exploraciones, pero no te dicen dónde van a perforar, qué van a hacer exactamente. O sea, de todas las miles de hectáreas de la concesión, todo tratamiento por igual, y no sé qué voy a hacer dónde. O sea, voy a hacer una casa, pero dónde, no la sé, ¿viste? Entonces, bueno, cuestión realmente muy vergonzosa. Así que, a pesar de eso, a pesar del pedido de bochar todos esos proyectos, a 18 de los 27, el Ejecutivo Provincial aprobó todo de cualquier manera. Y por eso es que también esta intención de avanzar contra la ley. Y bueno, finalmente, lo más preocupante para el grueso de la sociedad mendocina es el proyecto San Jorge. Aquel viejo proyecto que habíamos resistido entre septiembre de 2008 y agosto de 2011, 3 años resistiendo, rechazado por unanimidad de la Cámara de Diputados, cuando finalmente entendieron que la cosa venía mal, que la sociedad mendocina no se bancaba eso, que el candidato gobernador Francisco Pérez llevaba las de perder la gobernación, si su partido votaba eso, porque él se lo veía muy pegado a los propietarios, a los apoderados de la empresa minera. Entonces, bueno, dijeron, está bien, no arriesguemos la elección a gobernador y bajemos el proyecto en la legislatura. Lo de ahora es un refrito, realmente. Es un refrito de aquel proyecto, conceptualmente es lo mismo. Gran parte del diseño del proyecto es lo mismo. Han hecho algunos cambios cosméticos que no mueven la aguja y que inclusive hay en algunos aspectos críticos menos información de lo que había en aquella oportunidad. Y la declaración de impacto ambiental del Ejecutivo es más blanda que aquella vez. Es decir, las condiciones son aún más críticas respecto de los impactos que generaría el ambiente. Así que bueno, Bueno, y esto generó, quizás haya llegado Chubut la noticia, porque digamos es de gravedad institucional, este tipo de situaciones las denunció, las venía estudiando un grupo importante de investigadores del CONICET Mendoza, del CCT CONICET Mendoza, multidisciplinariamente, no sé si les llegó lo del comunicado. Sí, sí, de hecho compartimos al comienzo del programa el mensaje de los trabajadores, pero está bueno que cuentes un poco la interna de lo que pasó ahí. Sí, el asunto es que, digamos, no son improvisados, no son inclusive, acá hubo uno de los medios hegemónicos comerciales ultraminero de los que llamamos los medios de la pauta, ¿no? De la pauta oficial, que bueno, que llegó a decir que habían, o que eran infiltrados del CONICET, o que habían hackeado la página del CONICET, ¿no? Cuando en realidad era un documento que había sido elaborado con aval con explícito aval institucional y aprobado por cada uno de los institutos que habían participado en el mismo, ¿no? Entonces, bueno, realmente muy escandaloso, hubo presiones. El diputado José Luis Ramón, en plena sesión que se estaban tratando estos proyectos en la Cámara de Diputados, denunció que tenía pruebas de que la propia vicegobernadora había operado para que, de alguna manera, no sabemos exactamente por qué vías institucionales, si nación, si provincia, qué, al CONICET Mendoza le llegara, digamos, la presión para que terminara bajando, dando de baja ese comunicado en su página web, y varias horas más tarde reemplazándolo por otra cuestión muchísimo más lavada, que en algún sentido hasta es contradictoria con lo que se había publicado antes. Así que es gravísimo porque, digamos, está en juego la libertad de hacer ciencia digna, ¿no? Claro, es impresionante. Un espanto. Y contame un poquito, ¿cuál es la reacción? Vimos imágenes en San Carlos, bueno, en Mendoza, en los mismos días que se trató en la legislatura. ¿Cómo se palpa ahora el momento? ¿Se están organizando? ¿Cómo viene la mano? Y bueno, ese día, sobre todo durante la mañana, después cayó un chaparrón al mediodía y por la tarde había un poco menos gente, pero fuimos varios miles ahí frente a la legislatura y a partir de entonces, bueno, estaba viendo, hace un par de días fue en San Carlos, anoche fue en Tunuyán y ayer a la tarde en Uspallata, estaba viendo movilizaciones en distintos lugares, obviamente que Uspallata es donde más movida va a haber, porque se van a ser los afectados directos, más cercanos a la mina, y estamos convocando desde ahora, justamente en eso estamos convocando para este martes 2, que sesiona la Cámara de Senadores, su sesión habitual. Bueno, les vamos a caer ahí y para que la gente conozca, con las fotos de los 38 senadores, cada cual con su partido identificados, para que la gente los vaya teniendo, ¿viste? Porque cuando hay elecciones, todo el mundo conoce quién es el candidato a gobernador, vice y un par de los legisladores, pero después entran un montón la gente los desconoce, o sobre todo si no son del propio distrito electoral, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa y como del mismo modo que hicimos para diputados, después en función de cómo se vaya anunciando, cómo se vayan posicionando y terminando votando, bueno, identificarlos claramente, ¿no? O sea, ¿qué votaron para el agua de Mendoza? ¿Una calavera o una gota, ¿no? Así que bueno, ese es el asunto, ¿no? Si contaminación y saqueo o defensa del agua pura. Y el mismo martes a la tardecita, también una concentración, un ruidazo, quizás haya alguna otra acción el jueves 4, y bueno, iremos definiendo qué hacer a lo largo de la semana. Escalando hasta el martes 9. Perfecto. Marcelo, agradecidísimos por este rato que te tomaste de contarnos, porque es muy importante para ustedes, para nosotros, estamos en el mismo camino, así que valiosísimo tus comentarios y ponernos al día de la situación allá en Mendoza. Sé que estás con mucha actividad, te están llamando de todos lados, así que agradecidísimo. No, pero justamente por eso mismo el agradecimiento es nuestro, digamos, porque además ustedes son compañerazos de lucha desde siempre, ¿no es cierto? Y así que bueno, siempre es un gran placer y un fortalecimiento, ¿no? En las fuerzas, en la energía, en apapacharse a la distancia en estas luchas, ¿no? Sí. Que bueno, que están siendo por estos días, está coincidiendo todo, ¿no? Uh-huh. Allá en Andalgalá con la presentación ahí espantosa que hizo la minera, sí. Lo que está pasando en el embalse Cuesta del Viento, sí. Y en la cuenca del, sí. río Hachal, ¿no? Con un muy probable, casi seguro, derrame de cianuro, ajá. que han querido controlar con cloro, ¿no? Así que, bueno, varias cuestiones que nos tienen movilizados en todo el país y esto de que, bueno, Bullrich ayer diciendo que van a presentar el 10 por el Senado contra los glaciares, que bueno, nos pega de lleno, porque sí, acá sí, hay sí. mucho ambiente periglacial en Mendoza, así que... Tremendo. Millón de gracias a ustedes. No, por favor, lo que se nos viene, un 2026 con mucha actividad, vamos a estar a full las asambleas. Bueno, estamos en permanente contacto, Marcelo. Un fuerte, fuerte abrazo a todos los compas de las asambleas por el agua pura y con admiración, como siempre. Y nosotros para con la lucha de ustedes también. Así que enorme abrazo a toda la audiencia allí de Chubut y todos los compañeros, les compañeres. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Chau, chau. Las semillas iluminan, grita la tierra, despierta el continente. Desde México a Argentina brotan semillas, iluminan el camino, no se encuentra. Bueno, ahí lo tenías al profe Marcelo Girau poniéndonos al tanto de toda la situación que se viene dando en estos días en Mendoza y que vamos a estar siguiendo con una lupa muy grande todo esto. Bueno, y él mencionaba que en otros lugares está pasando lo mismo. Tengo acá lo que pasa en Hachal, que si te acordás en el programa pasado hablamos con Saúl Ceballos de la Asamblea Hachal No Se Toca por la aparición de los peces muertos que siguen apareciendo. Y que bueno, se logró algunos avances en el sentido de que tuvieron que ir a tomar muestras. Y bueno, lo que apareció fue cloro. El cloro se utiliza cuando hay derrames de cianuro. Sacaron un comunicado, una gacetilla de prensa, ayer, antes de ayer, de la asamblea, que dice, tiene el título del señor gobernador Marcelo Orrego, que es el gobernador de San Juan, ¿no? Está cometiendo un delito, dice la asamblea. La asamblea Hachal No Se Toca informa que el día 25 de noviembre le hizo llegar al señor gobernador Marcelo Orrego una carta documento para notificarlo en forma fehaciente que está incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, agravado por la inacción ante la contaminación proveniente de la actividad minera en la cuenca del río Hachal, que provocó la mortandad de miles de peces en el dique Cuesta del Viento. En esta carta documento queda en evidencia que él es el responsable por el ocultamiento sistemático de la información por parte de los organismos de gobierno de San Juan. El contenido de la carta dice, señor gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. 1. Con mucha amargura hemos comprobado los hachayeros, que su gobierno es igual que el de Gioja o el de Uñac, porque ante el hecho concreto de miles de peces muertos en el dique Cuesta del Viento, su gobierno tomó la decisión de mentir al decir que la causa de la mortandad es la falta de oxígeno disuelto. Porque el 7 de noviembre de 2025, 5 días después de que empezaron a morir miles de pejerreyes, seguía la mortandad de peces, por más que el oxígeno disuelto era óptimo en distintos lugares del mencionado dique, con valores de 7,8 miligramos por litro de agua, o superiores a esa cantidad. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen muriendo los peces en el dique Cuesta del Viento. Cabe recordar que diversa bibliografía afirma coincidentemente que los pejerreyes viven perfectamente con 6 miligramos por litro. La falta de oxígeno disuelto no es la causa de la muerte de los peces. En septiembre de 2015, cuando ocurrió el primer derrame minero, la abogada de la Barrick Gold, Maxa, la empresa es el nombre de la sociedad, la abogada se llama Jimena Daneri, terminó ratificándole por escrito al defensor del pueblo de San Juan que ante el derrame de mercurio y cianuro desde la mina Veladero en el río Potrerillo, río Las Taguas, río La Palca, río Blanco y río Hachal, se definió en conjunto con las autoridades gubernamentales proceder a la adición de hipoclorito de sodio, ¿no?, en el cauce del río Blanco para neutralizar el contenido de cianuro. Hipoclorito de sodio, o sea, lavandina, ¿no? Se sabe que la lavandina neutraliza de alguna manera el cianuro. Bueno, hago esta aclaración. Sigo con la carta, documento que le enviaron al gobernador de San Juan. Por eso estamos seguros que hubo otro derrame proveniente de la actividad minera en noviembre de 2025, porque se detectó 0,12 miligramos de cloro total por litro de agua el 7 de noviembre de 2025 en el punto de muestreo, bueno, tal número de punto de muestreo. El cloro en el agua de un río no es natural, y la Barrick Gold y la Yango Gold utilizan el cloro para neutralizar el cianuro en el agua del río cuando se produce un derrame en la mina Veladero. Bueno, esto sigue con un detalle, no te quiero leer todo porque se va a hacer muy largo, pero terminan cerrando. Por ante todo lo dicho, sepa, señor gobernador, que está incumpliendo los deberes de funcionario público y por lo tanto está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal. Ese delito se agrava en este caso porque el agua de la cuenca del río Hachal está contaminada con sustancias no naturales y usted ha omitido dar aviso a la población de Iglesia y de Hachal ante la contaminación proveniente de la actividad minera. La cuenca del río Hachal nunca trajo mercurio hasta que se instaló la mina Veladero en sus nacientes y mucho menos cloro. ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando entra la mega minería? Lo que nos puede pasar acá si entra la minería de uranio, que sería todavía peor. Una minería todavía peor. Bueno, esto están viviendo nuestros vecinos en la provincia de San Juan, ¿eh? Esto es lo que están viviendo. Bueno, tengo que ir a la charla que te prometí con los vecinos ahí de Paso Córdoba, con la vecina de Paso Córdoba, para conocer lo que vive esa localidad. Y hay de otra actividad extractivista que es seguramente el fracking, la que está afectando, seguramente porque está muy cerca de Vaca Muerta, todo eso, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de conocer un poco de qué se trata la cosa. Si hacemos una pausita breve, vamos a intentar la comunicación ahí con la vecina de la localidad de Paso Córdoba. Sin agua no tengo futuro. Sin agua no vivimos. Agua, agua, agua, agua, agüita. Soy una burbuja, soy la ola, soy una onda que va. El agua es vida. Soy un pececito, soy una rana, soy una gota en el mar. El agua no se vende, se defiende. Mi amiga, agüita dulce, agüita. Radio Sudaca FM Comunitaria, 103.3. Teléfono 284-2394-47. Grita. Bueno, te decía, vamos a conversar con una vecina de ahí, de Río Negro, de la localidad de Paso Córdoba, de los vecinos autoconvocados de Paso Córdoba. Por lo que te comentaba, la situación gravísima que están viviendo con el agua que consumen de la red. Buenos días, Claudia, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días. Sí, estoy escuchando. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, gracias por el rato que te tomás. No queríamos dejar de pasar esto. Vimos cómo están comunicando a través de las redes. Vemos que abren una canilla y sale petróleo, literalmente. Contanos la situación para que lo podamos conocer acá en Chubut. ¿Qué es lo que están viviendo con el agua? Sí, hay en el barrio en el que nosotros y nosotras vivimos, es a orilla del río Negro, Paso uh-huh. Córdoba, y durante mucho tiempo el agua salía sucia, parecía tierra. Yeah. Y uno, qué sé yo, se corta, como dicen algunos funcionarios, ¿no? Se corta la luz y bueno, empieza a salir sucia y estamos acostumbradas a eso. Sí. Y lo dejamos pasar, ¿no? Y transcurrió un tiempo, muchos años, donde eso continuó más seguido, donde algunos vecinos dijimos, teníamos grupos de WhatsApp y empezamos a compartir imágenes uh-huh. y la cosa venía bastante grave. Uh-huh. Y ahí fue que solicitamos la presencia de César del Valle, que bueno, él es el encargado acá en nuestra... en la zona, digamos, es su gerente de ARSA, ¿no? Y nada, o sea, las respuestas son que el agua es potable, que, bueno, el tanque no estaba funcionando. Es como que nos empezamos a interiorizar de cómo estaba funcionando el agua en nuestro barrio. Uh-huh. Y la verdad que estaba muy mal la situación. Eso por un lado. Pero a medida que íbamos avanzando, algunos vecinos que veían que el agua de su canilla de la red salía mal, la cual también pagaban de mes a mes, decidieron hacer perforaciones. Y las perforaciones en algunas viviendas salía igual que el de la canilla de la cocina o del baño o de la ducha, exactamente igual. Entonces, ahí eso, al enterarnos entre los vecinos, nos empezamos a alarmar aún más. Y bueno, es que nos hemos convocado, nos juntamos, nos interiorizamos y bueno, por momentos más activos, por otros llevándonos al estudio, a la práctica de otras cosas, de escuchar a otros vecinos de otras localidades. Cosas similares ocurrieron en Allen, por ejemplo. Claro. Entonces nos hemos juntado con ellos y uh-huh, ellas para uh-huh. hablar del tema. Hemos hecho muchas cosas y vamos a seguir haciendo, porque más allá de que nosotros hicimos las denuncias uh-huh. a lo que sería el Departamento de Agua y Aguas Rionegrinas, esperamos 5 días de respuesta y lo único que logramos fue una reunión con toda la gente. Estaba muy enojada la secretaría de esta, de aquel, de lo... ¿Cómo se manejan ellos? Sí. Es bastante... Hay mucha burocracia. Cuando uno quiere hacer un reclamo, te dan el 0800 en la boleta, vos llamás y te dice reclamos y te dice, ah, no, pero eso corresponde a lo otro, y así, y la gente se cansa y no hace más nada, ¿no? Ahí nos fuimos enterando de todo. Y lo que hay por ahora es que en esa reunión salió que es triste para nosotros esperar que actuemos de esta manera para que den respuestas. No hubo controles, como ellos lo afirman. Durante muchísimos años no hubo controles porque, claro, estaba todo roto. Por eso el agua salía así. La excusa de ellos es sí. que es manganeso. ¿Qué es qué? Nosotros mandamos manganeso. Ahora, pero lo cual, las imágenes que se ven en las redes sociales, es una cosa negra, que hasta incluso escribían carteles con ese material que parece, sí. claramente parece producto petrolero, ¿no? Sale el agua con aceite. Con aceite. Muy con fuerte, aceite. Sí. Y olor, ¿no? Y lo niegan. Sí, en algunos lugares con más olor que en otros. Eso también, yo siempre trato de aclararlo. Uh-huh. Porque hay vecinos que el agua, a la perforación de 5 metros, le sale bien, de la canilla ahí más o menos. A veces sale limpia, a veces no. Pero todos esos componentes que no se ven bien siempre están presentes. con los análisis que se han hecho, hay los últimos que hicieron son inválidos porque no hubo ni testigos ni un escribano, porque eso es para que tenga toda una cadena de custodia que tenga validez, tiene que estar, y bueno, no lo hicieron así nomás en lugares donde ellos ya limpiaron la calle, las cañerías, y no fueron donde el agua todavía sale sucia, ¿no? Entonces como que deja mucho que decía, ya no les creemos nada, es como demasiado, y que digan que es potable cuando está sucia, donde ahora se hacen cargo y nos envían camiones cisternas con agua, donde también una nueva metodología para encontrar a los vecinos, para que estas personas pasen despacio. A veces pasan rápido porque hay gente que no junta, y otros no juntan porque no tienen envase. O sea, es todo muy... Hay que respirar mucho y relajarse con estas situaciones, porque si no, lo que queda es comprar agua, porque enfermedades hay muchísimas, y es real. Y lamentable. Yo te digo, no dejo de pensar, tuve la oportunidad de estar en Allen, que entiendo que está cerquita de Allen, ¿no? ¿Qué distancia está? Sí. Ay, no puedo decirte. Pero yo con eso... Que es un rato. Está cerca. Está cerca. No podía dejar de pensar en esas torres que vi de fractura hidráulica metidas entre medio de las chacras y que efectivamente están generando impactos, porque ustedes tienen a Vaca Muerta ahí. No sé, obviamente que eso hay que demostrarlo, pero ¿no sospechan que pueda ser infiltración de la fractura hidráulica? Sí, lo que hay que hacer es estudios. Claro, tendríamos que ir, claro, y revisar cómo funciona lo que hay abajo nuestro. Uh-huh. ¿Cómo es el recorrido de los fluidos debajo de las viviendas? ¿A dónde es más alto, a dónde es más bajo? ¿No? Como que eso habría que hacerlo. Porque en la calle cero, que se llama así, de las chacras de nosotros, donde nosotros y nosotras vivimos, uh-huh, la calle cero es la que limita con Guerrico. Guerrico pertenece a Allen. Ah, mira. Bueno, en la calle cero, sí. Sí, en un congreso que se hizo de suelos, no me acuerdo bien, uh-huh, si en Necochea, bueno, a nivel nacional, encontraron que sí que había residuos de petróleo en las napas. Qué horror. Es justamente lo que a nosotros nos está aterrorizando en ese sentido, porque estamos cerca, ¿no? Y nosotros también se lo llevamos eso a la reunión, pero eso no corresponde a ellos, porque ellos solamente se encargan de la red de agua, que es la empresa que pa. Uh-huh, entonces, uh-huh, bueno, cuando fuimos a Ambiente, es un sector que conocimos ahí en toda la manzana, digamos, uh-huh, Ambiente, Alto Valle, algo así. Nos comunica la chica que a donde tenemos que llevar esos reclamos es ahí, a Arza y a Aguas Río Negro, sobre todo a Arza. Ellos son los que reciben. O sea, nos niegan, nos cierran las puertas, o sea, todas esas cosas estamos viviendo los que estamos en esto. Qué desamparados que estamos, ¿no? Como vecinos, como vecinas, cuando nos pasan estas situaciones, porque esto que vos contás se reitera en muchos lugares del país ante problemáticas tan severas como estas vinculadas al agua, ¿no? Por eso nos parece tan importante compartirlo. Bueno, y además se están por movilizar. Entiendo que sería la primera movilización que van a hacer. Sí, es la primera. Y queremos que, no sé, sea pacífica, tranqui. Nos vamos, uh-huh, a concentrar, a encontrarnos en la plaza de la ciudad. Sí. Si bien está pronosticado lluvia, decimos que bueno, que lleven los paraguas si alguno quiere. Muy bien. Si... Muy bien, porque muy en bien. Realidad el punto también es que podamos, que toda la ciudad, que las personas, claro, se saquen dudas, que sepan y que lo vean, porque es distinto verlo con imágenes a tocarlo y palparlo, ¿no? Claro. Las manos te quedan muy manchadas. Muy muy interesante la campaña de difusión que ustedes han hecho, muy impactante. Digo, para quien no sepa, puede encontrar en Instagram, ¿no? ¿Cómo es que salen en Instagram? Sí. como... Queremos agua, no petróleo. Queremos agua, no petróleo. Y ahí uno puede ver los videos, la mano completamente negra de una chica que hace, comunica esto, lo, no sé si sos vos o es otra chica, que... Es Janina. Janina. Otra vecina. Muy bien. Bueno, muy bien la manera de comunicar. Y después, bueno, vi también el último video donde escribían un cartel con ese producto negro que tiene toda la pinta de ser algún derivado del petróleo. Verlo eso te impacta mucho porque esa es la realidad, eso está saliendo de la canilla, ¿no? Es muy fuerte. Así que, bueno. Sí, hay. Sí. Es que le iba a contar, había una vecina que había juntado agua, que dejó, se le evaporó el agua y quedó en un papelito. Uh-huh. Y ese vasito que esta otra vecina, que Janina tiene, que esas imágenes que se ven, le agregó agua. Entonces con eso hizo esta pintura que salió así tan tóxico, y eso es lo que, bueno, durante muchos años estuvimos tomando sin saberlo. ¡Qué va! Cuando sí a este espacio de ambiente, una, no sé si la secretaria sabía o no, pero reaccionó y dijo, ah, pero eso es Poloy. Y nosotros quedamos, y otro lo mira como diciendo, no, callate, viste, con las miradas así. Y pero ¿y qué es entonces? Claro, viste, todas esas cosas, es como muy cómico lo que... No sé si cómico, pero es patético más. Tragicómico, sí. El tentativo ahí es... no sé de dónde pararnos. Y ni hablar de los laboratorios. Sí, lo que pasa es que ustedes tienen... O sea, bueno, como pasa en muchos lugares, pero... Río Negro es una provincia que ha tenido en su momento una secretaria de Ambiente que era... Le vendía productos químicos a la industria petrolera, ¿no? No me acuerdo ahora el apellido de esa secretaria de Ambiente. Es decir, han tenido situaciones realmente... increíbles, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de esos funcionarios, ¿no? Claro, entonces es como que no sabemos en quién confiar para nuestra salud. Claro. Esa es la realidad. Porque incluso vamos a laboratorios donde queremos hacer los análisis, no aquí en la ciudad, porque más allá de que sean renombrados, que no sé qué y no sé cuánto, y conocidos de la misma ciudad, y terminan estando al lado de, no sé, una ¿cómo se llama? El sindicato de mineros, justo al lado. Nosotros nos quedamos ahí como, ¿será? ¿No será? ¿Qué hace Aguas? Agua, el departamento de agua los hace los análisis ahí, viendo tantos laboratorios. Pero igual es como que cuando nos vamos acercando nos enteramos que el gobernador hace regalos. Entonces dijimos, no, listo, wow, pegamos media vuelta y vamos para otro lado. Entonces como, no sabemos bien, ¿entendés? Y además es todo muy nuevo esto para nosotros. Claro, claro. Muy. Claro. O sea, nadie se pone a ver, por ejemplo, lo que las descripciones que trae del análisis físico-químico. Por más que lo dejamos una y mil veces, si fuera... el manganeso que ellos dicen que aparece, ¿no? Que es un exceso de hierro, una cosa así, viste, como que nos cambian los nombres. Claro, son tal cual. Caradura. No, no, es increíble. Rompe los tejidos. Es así. Qué impresionante. Bueno, Claudia, más allá de que la situación es fea, yo en lo personal acá de Grito de la Tierra celebramos que se movilicen porque... es la única manera que tenemos las comunidades, los vecinos, de manifestar todo esto cuando claramente desde el Estado no hacen nada, hay una inacción total, ¿no? Entonces es muy bueno todo lo que están haciendo. Yo te agradezco un montón que podamos conversar y compartirlo acá en Chubut y en otros lugares donde sale el programa, esta situación que se vive, ¿no? Así que bueno, toda la fuerza para continuar. Bueno, gracias. Mantenernos en contacto de todo lo que vaya sucediendo. Sí, está el hecho de poder conversar y bueno, que quieran interiorizarse, obviamente que es un montón para nosotros y para todos en realidad, porque se está contaminando todas las aguas, no solamente la de nuestro barrio, y a veces no lo sabemos, ¿no? Es algo invisible que va, pero que sí nos está destruyendo nuestros cuerpos. Así. Nuestra vida. Bueno, Claudia. Así que gracias. No, gracias a vos y mucha fuerza para la marcha de hoy y un saludo a los vecinos y a las vecinas. Mañón, gracias. Chau. No, gracias. entre la gente. Como baila esa morena, este ritmo está caliente. Que canten esos tambores y derritan los dolores. Celebremos en alegría, el buen vivir ya se hizo día. Grita la tierra, sacude un continente. Qué bárbaro, me conmueve todo esto, ¿no? Lo que pasa, es impresionante, es impresionante. Donde hables, bueno, lo que le está pasando a estos vecinos que recién se están organizando, ¿no? Esto es como un hecho nuevo, digamos, y es significativo cuando los vecinos empiezan a tomar conciencia de lo que están viviendo y se organizan y se empiezan a manifestar, o sea, ya. Así que ojalá que tomen mucha fuerza los vecinos de Paso Córdoba, ahí muy cerquita de General Roca, de Fisque Menuco. A mí, ¿sabes qué me pasa, Sergio, con todo esto? Me da bronca. Una bronca terrible. Y ojalá esa bronca se haga marcha, se haga acción, se convierta en lucha. Y para sacar esa bronca, qué mejor que compartir ese himno que es la Marcha de la Bronca, del gran Miguel Cantilo, quien tuvimos el honor en este Grito de la Tierra de entrevistar y que nos cante un pedacito a capela cuando lo entrevistamos hace un par de añitos. Creo que anda por acá de gira de nuevo en Argentina porque vive en España. Va y viene. Pero bueno, le hicieron una reversión que la otra vez Sergio, cuando se terminó el programa, nos compartió un pedacito y ahí me quedó picando, del Quinteto Negro La Boca, ¿no? Me hace que sí, el que sabe mucho de música. Muy bueno Quinteto Negro La Boca, fusiona ritmos con tango. Bueno, hicieron esta reversión en la que aparecen... Miguel Cantilo está de fondo, no es el protagonista, lo tienen ahí al fondo en el video. ¿Por qué? Porque está reversionada. León Gieco, Miss Bolivia, Ivón Guzmán, Willy Bronca, que hace un rapeo tremendo, le cambia la letra ahí. Bueno, escuchala, porque está re buena. Julieta Lazo. Ella es la tanguera, ¿no? Julieta Lazo. Una polenta tiene esa. La voz, que una presencia tanguera. Bueno, y está el Quinteto Negro La Boca con bandoneón. Y con todo ese estilo que tienen. Que le da un tono medio. No sé, como medio murguero me pareció. Sensaciones a medio, no sé. Bueno, escuchá a lo mejor y saca tu propia conclusión de esta Marcha de la Bronca, el himno de Miguel Cantilo, y seguimos con este Grito de la Tierra. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. De disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina. Me da bronca

distintos vecinos y vecinas que se manifestaron en su momento, allá en el año 2022 en Cosquín, resistiendo la autovía de montaña, ¿no? Que no tiene licencia social. Bueno, ellos están judicializados. Un compañero de allá, Marco De Angelo, nos envía un mensaje que queremos compartir respecto a esa situación. Y nos da pie justo, para lo que vamos a conversar, que es en la misma zona, que es el proyecto de la construcción, un megaproyecto de la construcción de un hotel que ya deforestó un montón de territorio y que está conectado a estas autovías y toda esta cuestión. Así que te comparto ese audio y vamos a ir tratando de comunicarnos con Nicolás Gadea de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierra, que justamente está con un tema similar. Muy buenas tardes, mi nombre es Marco De Angelo, soy defensor ambiental del Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Soy una de las personas judicializadas por defender el ambiente en el 2022 frente al avance del plan IRSA a través de las autovías de Punilla y de Parabachasca, que han generado un daño terrible en el territorio, que han destruido prácticamente las cuencas, que están generando atropellamiento de animales prácticamente todos los días. Y que cuando uno salió a denunciarlo, la respuesta del gobierno, más de intervenir, aplicar el principio precautorio y evitar la catástrofe ambiental que hoy estamos sufriendo en la región, responden con criminalización, con persecución policial, con persecución política y ahora con una elevación a juicio, un juicio que ha sido dibujado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, primero por la fiscal Paula Kelm y ahora por la fiscal Pochettino, de la Cámara Criminal de Cruz del Eje, quienes falsamente nos acusan de haber participado de manera coordinada y con singular violencia y arremetiendo contra el intendente Gabriel Musso y la policía de Córdoba, y con indicio de peligrosidad, así es, dice la acusación actualmente, nos acusan de amenaza, de desacato ante la autoridad, de daño, acusaciones falsas que no tienen nada que ver con lo que pasó en un justo reclamo, y paso a explicar por qué es justo, frente a una obra que no tenía licencia social. Si se hizo una audiencia pública, el 90% de quienes participaron, más de 500 participantes, no es que fue una audiencia chiquita, fue una de las más grandes que se han hecho en la Argentina en los últimos tiempos. Y de esos 500 participantes, el 90%, no el 50, el 60, el 90% rechazaron la obra. Cuando le fuimos a pedir explicación al ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso, por haber firmado el permiso de uso del suelo, a pesar de que la gran mayoría de los vecinos y vecinas la habían rechazado de plano esta obra, él, en vez de dar una respuesta, llamó a la policía, y eso terminó en un episodio de represión y después en una causa por todos los delitos que acabo de mencionar anteriormente, una causa montada de persecución política que va en contra del derecho constitucional a la legítima protesta. Así que a raíz de eso convocamos a un plenario de ciudadanas, ciudadanos, defensores de los derechos, organizaciones, el día martes a las 20:30 para poder informar sobre lo que está sucediendo, para poder intercambiar información, ideas sobre cómo la criminalización de la protesta se está vinculando con un proyecto de extractivismo y de destrucción de nuestros territorios por parte de todos los niveles del gobierno, ¿no? Porque acá está involucrado los municipios, la provincia y también el gobierno nacional. Así que vamos a dejar allí un teléfono de contacto para quienes quieran participar. Le enviamos el enlace por privado, no lo queremos publicar para evitar justamente los infiltrados, los servicios que están operando día y noche, por lo menos aquí en esta región. Tenemos entendido que hay en Chubut también. Así que bueno, el martes a las 20:30, plenario por vía MET, para todos aquellas y aquellos que quieran acompañarnos y apoyarnos en este proceso de resistencia frente al atropello del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que quiere enjuiciarnos por haber salido a defender el ambiente. El alegre la enciende, el agua siempre fue clara, ya no quiere que la empesten, que la metan, que la ensucien, agüita pura por siempre. Muy bien, ahí escuchábamos esta información tan importante y que me da pie perfecto para lo que viene ahora, porque también es una comunicación con Córdoba, con Nicolás Gadea de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierra, que ahí el caso es un megaproyecto de un hotel que ya arrasó con parte del monte nativo, que pone en peligro el agua, pero que además está vinculada a la construcción de la autovía, tiene vínculos con esto. Creo que Nicolás nos estás escuchando, buenos días. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Perfecto, te escucho. Bueno, genial, gracias por la comunicación, Nicolás, por esto y poder hablar de lo que están viviendo ahí. Recién compartimos un audio justamente de los chicos que están judicializados por protestar contra la autovía y entiendo que esto también tiene su vínculo con eso. Contanos, ¿cuál es, de qué se trata la situación, el megaproyecto del hotel y cuáles son sus impactos? Bueno. En principio te cuento un poco cuál es el vínculo de este proyecto inmobiliario, este megaproyecto inmobiliario con la autovía. La autovía, que así la han difundido acá el gobierno como una autovía, en realidad es un corredor bioceánico que conecta a Puerto Alegre con Brasil hasta Chile. Y pasa por Argentina, ¿no? Es una arteria, digamos. Sí. A través de la cual se va a ir retirando todo el extractivismo de la Argentina, ¿no? Y acá en Córdoba, en vez de hacerla por el llano, digamos... A ver, te perdimos. En todo el recorrido... ¿Me escuchás? Hola. Hola. Yo sí. Te escucho bien, sí. Sí, recién tuvimos... Hola, hola. Tuvimos como un corte, ¿no? Te perdimos un ratito. ¿Podés repetir lo último que dijiste? Sí, que este corredor bioceánico en Córdoba pasa por toda la parte de la sierra, porque uno de los intereses que tiene es generar estos proyectos inmobiliarios, mega proyectos inmobiliarios, ¿no? Bien. Lo que estamos viendo... Hola, ¿se escucha o se corta? Vos sabés que por ahí hay como pequeños cortes. No sé cómo estará, si no, para intentar una llamada de línea, tal vez, cómo puede llegar a salir. Y sí. No sé, para dame un minuto que me arrimo un poquito más acá la señal del Wi-Fi. Dale, acá estamos. Dale. Bueno, sigamos. Te decía que este corredor bioceánico está pasando a cerca de 9 kilómetros, 10 kilómetros, 8 kilómetros de donde está este proyecto, que es un proyecto de desarrollo del dique del perilago de Cruz del Eje, una zona muy linda, uno de los pocos espejos de agua que quedan en el noroeste cordobés, que no está tan contaminado, o sea, no podemos decir que esté totalmente limpio, pero... No hay construcciones alrededor, entonces, por ejemplo, no se vierten residuos cloacales, digamos, ¿no? Y viene la provincia a hacer una inversión de 40 mil millones de pesos para generar 11 kilómetros de asfalto, un hotel con sala de juegos que en un primer momento se anunció como un hotel casino. Esto va a quedar en manos de la lotería de la provincia, Sociedad Anónima. Hubo una cierta resistencia al casino, entonces le cambiaron ahí el nombre y le pusieron sala de convenciones. Después también van a hacer una... Hola. Ahí depuradora de cloacal, digamos, y una planta depuradora de agua, ¿no? Lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención son varias cosas, ¿no? En principio, todas las irregularidades que tienen que ver con lo ambiental, estudio de impacto ambiental, bueno, todo eso está muy mal hecho, está hecho con una perspectiva de isla, en vez de tener la perspectiva de ver cómo este proyecto va a impactar en el entorno, ¿no? Claro. Sí, se espera albergar ahí una población de 500 personas. Mientras tanto, en Cruz del Eje, por ejemplo, este último mes y medio, los vecinos de Cruz del Eje tuvieron que parar un basural regional que le querían instalar ahí en el mismo basural que Cruz del Eje tiene ahora. Uh-huh. Lo pararon porque desde hace 20 años que no se le hace una sola obra a ese basural y está rebalsado de basura, digamos, está en muy malas condiciones y por eso lo pudieron parar. Pero para ese basural no hay inversión. Mira. Por otro lado también, claro, por otro lado también, la cooperativa de agua de Cruz del Eje, toda la zona del noreste cordobés. Te nos fuiste de nuevo. Temas de agua. A ver, me decías del tema del agua, lo último que señalaste. Claro. Toda la zona del noroeste cordobés tiene grandes problemas de agua. Uh-huh. En Cruz del Eje, por ejemplo, la cooperativa que brindaba el servicio de agua y de cloacas tuvo que perdió la licitación, tuvieron que venir otras cooperativas, porque bueno, hace falta hacer una inversión importante, mucho menor a la inversión del hotel, pero de cualquier modo es una inversión importante. Me llama la atención lo del hotel que me decís. No hay recursos para eso, ¿no? Lo que me decís del hotel, ¿lo paga el Estado? ¿Es una inversión pública, digamos, ese hotel? Lo paga el Estado. Qué llamativo. Lo paga el Estado, lo paga la provincia. Es muy llamativo. O sea, es esto que nosotros estamos diciendo. Mirá, hay toda una política del saqueo en Córdoba, ¿no? Córdoba la están tratando de pintar como una provincia de verde, para lo cual el Ministerio de Ambiente, junto con la Oficina de Economía Circular, largaron toda una serie de diplomaturas en ordenamiento territorial y demás, que lo que buscan es ordenar los territorios municipales, digamos, pero las zonas grises quedan liberadas para este tipo de emprendimientos, ¿no? Con la autovía, con el desarrollo de la autovía, también se va a empezar a desarrollar la minería. Acá tenemos tierras raras, tenemos uranio, tenemos oro, plata. Y si nosotros vemos el recorrido de esa autovía, un poco enganchando, ¿no? Con lo que pasó antes en el programa, pasa por todos estos lugares, ¿no? Pasa por los lugares donde hay minería, pasa por los lugares donde hay digamos, zonas apropiadas para el desarrollo turístico. Un desarrollo turístico, además, que está apuntado a un, o sea, acá van a ser un hotel 5 estrellas, sí, con spa, van a usar el dique como un lugar de recreación para hacer deportes acuáticos, con lanchas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y no contempla para nada las necesidades tanto de San Marcos Sierra como de Cruz del Eje, ¿no? El agua del dique es el agua que toma el 80% de la gente de Cruz del Eje, que van a empezar a tomar agua con aceite en breve, y además es el lugar donde seguramente van a tirar todos los desechos cloacales, ¿no? Que en un primer momento las plantas funcionan bien, pero después nunca se hacen los mantenimientos que se tienen que hacer, y todo eso contamina, ¿no? Claro. En San Marcos, por ejemplo, tenemos el 80% de la población de San Marcos no recibe agua de manera permanente. Recibe agua cada 1, 2, 3 días, dependiendo de los barrios, unas horas por día. Sí. Hay barrios donde ni siquiera llega la red, entonces la gente tiene que comprar camiones de agua. Y hace unos 8 meses, más o menos, vino el gobernador Yarlora, vino acá a San Marcos a hacer una inversión de 90 millones de pesos para que el pueblo pudiera invertirlo en infraestructura, digamos, ¿no? Para el agua, justamente. Mira vos. Pero a nosotros nos llama la atención esto, ¿no? O sea, para un emprendimiento privado que va a albergar a 500 personas, meten 40 mil millones de pesos, y para todo el resto de lo que está pasando acá, o sea, tuvimos un incendio que inició en el basural de Capilla, por ejemplo, un basural que está totalmente desbordado, que está, digamos, contaminando, porque todo el lixiviado que sale de ahí va directamente a la cuenca y a los ríos, a los cursos de agua. Además, más o menos en esta época tienen que prender fuego, porque después viene la temporada, entonces necesitan hacer lugar. Y esos fuegos, en algunos casos, ahí me perdí otra vez. ¿Estamos de vuelta? Sí, sí, sí, te estamos escuchando. ¿Eh? Hola. Hola, ¿me escuchás? Ahí te, hola, hola. Hola, nosotros te escuchamos bueno, a vos. Y ese fuego en algunos casos, no sí. sé si me estás escuchando, Pablo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos con... Que quemó 80.000 hectáreas acá. En la reserva, sí. en la única reserva de monte nativo, o sea, el 3% del monte nativo que hay en Córdoba está acá en el noroeste de Córdoba. Y ustedes ya sufrieron con este proyecto desmonte de monte nativo justamente, ¿no? Ya se desmontó. Sí, sí, el lugar está en zona roja. O sea, el lugar ¿zona roja qué significa? Zona roja significa que no se puede desmontar. Por ordenamiento territorial es un lugar protegido. No se puede tocar nada. ¿Y cómo? Mirá. ¿Y el Estado está desmontando? Porque este proyecto es del Estado. Claro. Es muy loco, sí. Hay una cuestión que es muy, muy, muy, mucho más ridícula, digamos, ¿no? Lo están haciendo arriba de una reserva arqueológica. En el primer lugar donde se iba a hacer el hotel, por ejemplo, se encontraron tres tumbas como chingonas, uh-huh. que probablemente tengan más de 3.000 años. Lo están haciendo en la zona de influencia de una reserva de usos múltiples, la Orco sí. Quebracho. Lo están haciendo adentro del predio de una escuela IPEA, que tenían 90 hectáreas ellos, la provincia les propia 30 hectáreas, para hacer este proyecto del hotel. Sí. Hola, hola. Sí, te escucho, ¿eh? Bueno, y entonces el problema, lo que nosotros vemos es que a través de esto lo que van a hacer es cambiar el uso de suelo de este lugar claro, para que claro. en el futuro otros emprendimientos de estas características no tengan que presentar. Exacto. Ahora sí que lo perdimos del todo. Bueno, se complicaba. Sabíamos que ahí en la zona por ahí la comunicación no es muy buena, nos había alertado. Pero me parece que lo más sustancial nos lo pudo decir. Igual vamos a quedar en contacto con él. Ahora le voy a mandar un mensajito. Pero se entiende, ¿no? Hay el vínculo con la información que compartimos hace un ratito, que nos mandaba recién José Luis Pope, respecto a los que están procesados por la autovía, ¿no? Y esto que también la autovía va a pasar por ahí cerca, que por ahí no se alcanzó a decir, pero esto es parte, él lo mencionó, que es parte del IRSA, ¿no? Justamente. Ahí me está escribiendo. Vamos a tratar de hacer una llamadita a ver para hacer el cierre y hacemos una pausita que nos redondee la idea y vamos cerrando este tema. La tierra despierta el continente, desde México a Argentina se abre un surco en rebeldía. Grita la tierra, despierta el continente, desde México a Argentina se abre un surco en rebeldía. Recuperamos la comunicación con Nicolás, que nos estaba contando este tema del proyecto. Hola, Nico, ahí a ver, probemos ahora. Dale, qué bueno, che, que pudimos reconectar. Sí. Bueno, si querés redondeo ahí un poco. Dale. Lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista de lo ambiental, digamos, esto es un desastre, está muy mal hecho. Uh-huh. Desde el punto de vista de lo territorial, también está muy mal hecho. O sea, yo te estaba comentando que esto le expropiaron 30 hectáreas a una escuela, que es la escuela IPEA, claro. que tiene unas características, digamos, y un uso de suelo, y lo que se busca en realidad es cambiar el uso del suelo de toda esa zona para justamente que los próximos proyectos privados del Estado, o como sea, que se presenten ahí, que tienen esta característica de turismo cinco estrellas, digamos, no necesiten tener licencia ambiental, no necesiten tener licencia social, no necesiten presentar estudios de impacto ambiental y demás. Por eso es tan importante para nosotros frenar este primer hotel que quieren hacer acá. Nosotros creemos que lo van a hacer, hay comunidades indígenas que no han sido consultadas, por ejemplo, bueno, la audiencia pública se hizo de muy mala manera, o sea, no había nadie de la ciudadanía en esa audiencia pública, estaba solamente los sectores involucrados en el proyecto. Uh-huh. Bueno, además de todas estas cuestiones que tienen que ver con la arqueología, que tienen que ver con una zona que en este momento es zona roja, digamos, o sea, es un lugar donde no se pueden cortar árboles, se han desmontado ya alrededor de unas 30 hectáreas entre la apertura de caminos y el lugar donde va a estar el hotel y un parque de fotovoltaico, digamos, de paneles solares y demás, más o menos se han desmontado unas 30 hectáreas de árboles protegidos, digamos, por ley, ¿no? Quebracho blanco de más de 100 años, algarrobos de más de 150, 200 años, y además monte bajo, monte de renuevo, que justamente es el monte que se tiene que cuidar porque es el monte de renuevo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que lo vamos a parar, vamos a ver qué está pasando. Estamos en este momento armando una medida cautelar acá con unas abogadas. Y bueno, y también generando algunas que otras denuncias, y estamos evaluando la posibilidad de denuncias penales por posible comitiva de delito ambiental. Estaba haciendo memoria, ¿ustedes no tienen en Córdoba un secretario de Ambiente que promovió justamente desmontes ilegales y que fue procesado? ¿No fue Córdoba que había pasado así? No sé si lo recuerdas. No, en este momento tenemos una ministra, digamos, de Ambiente acá, Flores, de apellido ella, que vemos, o sea, hay irregularidades por todos lados, ¿no? Ella está casada con una persona que ahora es diputado, que está presentando un proyecto de compensación, así lo presentan, ¿no? Entonces pretenden hacer todo un desarrollo turístico en el noroeste cordobés, justamente con esto que viene la autovía y todo esto que veníamos hablando, y en el sur de Córdoba todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, digamos, ¿no? Bueno, este hombre, digamos, en realidad lo que hace es generar toda una serie de negocios, digamos, vinculados o disfrazados de proyecto turístico para los pueblos, generando inversiones enormes como esta que estamos hablando, y su mujer, digamos, su esposa, es la ministra de Medio Ambiente y da licencia social, como en este caso, que es vergonzoso. O sea, no hay nada que indique que esto pueda tener ni licencia, perdón, social, no, ambiental. Claro, no hay nada que indique que esto pueda tener licencia ambiental, ¿no? Entonces, ahí vemos este jueguito de poder político que se está dando acá, que por supuesto está alineado al RIGI cordobés, que es bastante más fulero que el RIGI que metió Milei, digamos. Sí. Bueno, y están preparando, ¿no? Están preparando desde hace muchos años, están preparando el terreno para un saqueo realmente importante que se va a venir en la provincia, y no solo en la provincia, o sea, en todo el país, ¿no? Este corredor bioceánico que están armando, que ahora los compañeros tienen que presentarse en la justicia, justamente en Cruz del Eje, que han sido imputados, digamos, de una manera totalmente increíble cómo han sido imputados esas personas, por defender realmente el territorio y la soberanía, ¿no? Porque esta autovía, acá le dicen autovía, que es un corredor bioceánico, bueno, está pensada para sacar todo. Es muy importante eso que señalás, porque es parte del proyecto IIRSA, no confundir con IIRSA, con la empresa IIRSA, sino IIRSA, que es la iniciativa para la integración de infraestructura suramericana, que vos lo decías, eso efectivamente son, algunos lo llaman las vías del saqueo, ¿no? Y tienen financiamiento internacional para eso, para sacar los bienes comunes. Totalmente, y además ahí que donde se depositan estos intereses, digamos, macropolíticos, uh-huh, geopolíticos, ahí es donde la provincia se pone brava, digamos, y no respeta nada, no respeta la ley, no respeta, uh-huh, a la gente de los pueblos, no respeta nada, ¿no? O sea, tienen un plan de saqueo que tienen que rendir cuentas, porque la verdad es que el poder en esto no lo tiene nadie de la Argentina, digamos, esta es una línea que viene bajada, claro, del extranjero directamente, los fondos vienen del extranjero, los acuerdos son internacionales, y lo que vemos es que acá en la Argentina, en la provincia, nuestros representantes, bueno, viste, quieren meter presa a la gente que se opone a esto, porque realmente es un desastre. O sea, esto va a habilitar minería en una provincia como Córdoba, por ejemplo, donde la minería se frenó a través, uh-huh, de mucha lucha social. Uh-huh. Bueno, esto representa realmente el saqueo y la pérdida de soberanía, ¿no? Estas deudas que está tomando el gobierno nacional se pagan de este modo. Así es, Nicolás. Yo te agradezco muchísimo acá del Grito de la Tierra que hayamos podido contar y que se transmita lo que está sucediendo ahí, que es parte de lo que vos decís. Todo tiene que ver con lo que pasa en el país y es muy grave. Así que, bueno, te agradecemos por este tiempo y estaremos en contacto para lo que vaya surgiendo. Dale. Dale, Pablo, te agradezco mucho a vos, a toda la gente ahí de la radio y, bueno, a toda la gente de Trelew. Tenemos muchas ganas de conocer por allá, pues. Bueno, así que acá los esperamos para cualquier tipo de actividad y lo que sea, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias, Bien, bueno, ahí lo escuchábamos a Nicolás contándonos esta situación que engancha con lo que se había pasado antes. Y bueno, hoy tuvimos como un panorama de muchas cosas que pasan en la Argentina. Yo pensaba, cuando hablaban de la Secretaría de Ambiente, de las distintas instituciones, ¿no? Son efectivamente las encargadas de destruir el ambiente, ¿no? Son esos organismos, ponen a la gente que lo destruye. Es muy impresionante, ¿no? Es un desamparo de parte de esas instituciones. Y a los vecinos no le queda otra que tomar el camino de comprometerse, de manifestarse y de buscar las maneras, porque no podemos esperar nada de la mayoría de esas instituciones públicas que están cooptadas por intereses ajenos al rol que deben cumplir, ¿no? Bueno, acá estamos llegando sobre el final de este Grito de la Tierra 168. Vamos a hablar ahora en un ratito con José Luis Pope para, bueno, hacer como un cierre, un balance de lo que ha sido este año, que creo que anda por La Plata, por Buenos Aires, ahí ya nos contará. Contarte, bueno, lo que se dijo hace un ratito, que Mendoza se moviliza. Este martes 2 de diciembre van a estar en la legislatura a las 10 horas. En el kilómetro cero a las 19 horas se espera un ruidazo, ¿eh? Y bueno, y hay ya manifestaciones también en otras localidades. También se vienen marchas por la ley de glaciares el 4 de diciembre. Bueno, las asambleas de Chubut van a estar participando de la Jornada de Acción Plurinacional en Defensa de los Glaciares como fuentes de agua y de vida en nuestras provincias. El día 4 y creo que el 15 también va a haber algo más. Así que estar para seguir atentamente lo que vaya pasando, porque es muy importante. La ley de glaciares es fundamental, ¿no? Ahí nacen nuestros ríos y es importantísimo que defendamos esa ley, ¿no? Porque no, las leyes, lo escuchábamos recién, ¿no? Córdoba, ley de bosques, la violan permanentemente. Si la comunidad no hace carne, la legislación no sirve para nada. Entonces es muy importante, como sí nos ha pasado acá con la ley 5001, que el pueblo de Chubut la ha defendido, ¿no? No hay otro camino, ¿no? Quería recordar también que este 25 de noviembre se cumplieron 8 años del asesinato de Rafita Nahuel, ¿no? El 25 de noviembre de 2017, Rafa Nahuel tenía 22 años, recibió un disparo letal por la espalda en la represión de la comunidad mapuche Lafkenwinkulmapu, ahí en Villa Mascardi. Como recordamos, accionar que fue comandado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ahora creo que es senadora, ¿no? Ingresa al Senado. ¡Pah! Y ejecutado por el grupo Albatros de la prefectura, ¿no? Bueno, en julio pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra los efectivos de Prefectura Naval que fueron responsables del asesinato: Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García. La sentencia, que resultó insuficiente para familiares y organismos de derechos humanos, ya que no alcanza a los funcionarios que ordenaron la represión, entre ellos, justamente, Patricia Bullrich. Me cuesta nombrarla a esa mujer, vos sabés que es algo, te produce una cosa. Bueno, la Cámara ratificó la condena contra los 5 miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por exceso en legítima defensa. Increíble. Pero ordenó al Tribunal de Primera Instancia que revise el monto de las penas de 4 a 5 años, por lo que podrían reducirse a penas excarcelables. Bueno, el poder se pone de acuerdo para encubrir estos crímenes aberrantes, ¿no? Llamarlo incluso exceso en legítima defensa, lo mataron por la espalda, agente desarmada. En fin, cosas de nuestro país, ¿no? Y que hay que mantener la memoria de todas estas situaciones que viven las comunidades, en primer lugar, ¿no? Son las comunidades indígenas las que más lo sufren. Bueno, vamos a intentar hacer ahora en breve la comunicación con nuestro amigo José Luis Pope, para, bueno, a ver cómo ve el balance de participar este año en el Grito de la Tierra, que ha sido una alegría enorme, por el afecto y bueno, como digo, es nuestro maestro en la comunicación, ¿no? En él nos referenciamos muchos y muchas de acá, de la zona, ¿no? Y bueno, volveremos el año que viene con recargados, perdón, en 2026 con nuevas energías para lo que se venga, sin descartar que, bueno, que en el medio tengamos que hacer alguna salida, por alguna situación que se pueda dar, ¿no? Te quiero contar también, mira, justo estaba mirando que hoy, entiendo que hoy es el cumpleaños de Silvio Rodríguez, ¿no? Mira que estaba revisando info y estaba mirando, que nos ha acompañado con su música y esa dignidad enorme musical y creatividad que tiene, ¿no? Se viene también, así voy al voleo con alguna info para que antes de irnos no quede afuera. Se viene el 15 Encuentro de Pueblos Fumigados en la provincia de Buenos Aires por la agroecología y el buen vivir, que va a ser en Roque Pérez el 13 y el 14 de diciembre, ¿no? Esto en el construir que hacen los pueblos resistiendo y construyendo. Bueno, creo que lo tengo al amigazo José Luis Pope del otro lado de la línea. Hola, José. Hola, querido Pablo, ¿cómo va? Te digo que no te escuché absolutamente nada y alcancé a escuchar cuando me dijiste hola, José, recién. Ah, muy bien. Pero bueno, venía escuchando tu programa desde aquí, donde estoy en este momento, estoy en La Plata. Muy bien. Y tuve posibilidad de escuchar buena parte del programa El Grito de la Tierra y bueno, te agradezco el llamado, el hecho de poder acompañarte de algún modo en este último programa, aunque como dijiste en algún momento por allí, tenemos la percepción de que el verano no nos va a dejar tranquilos en cuanto a decisiones y acciones que estamos observando que se van tomando, ¿no? Y me hace acordar muchísimo a lo que fue el Chubutazo en aquel 2021, sí. Donde diciembre nos, tuvimos que mantener en estado de alerta y movilización, ¿no? Y bueno, más o menos se vive todo eso en este momento. Tal cual, estuvimos haciendo un recorrido lo que pasa en Mendoza, en otras regiones, y la verdad que parece que se ponen de acuerdo para que a fin de año meter este tipo de cosas. ¿Podemos hacer algún balance, querido José, de lo que ha sido este compartir del Grito de la Tierra? Para mí, lo decía hoy más temprano, una alegría, sos para mí una referencia en la comunicación, y además nos instaste a nosotros, que no venimos de ese palo, a que nos metamos a comunicar a como sea, ¿no? La necesidad de comunicar. Bueno, fue muy lindo compartir las charlas, el año, y ojalá que en 2026 nos encuentre de nuevo acá compartiendo el Grito de la Tierra y los matecitos, que no nos olvidamos de esos mates. Vos sabés que no te escucho, te escucho muy, muy mal. Pero así, de todas maneras, sí, creo que estabas hablando algo de un balance, eso, o algo por el estilo. Mayormente, yo más que hacer balance, y como lo he hecho en varias oportunidades, es un agradecimiento de poder dejarme participar, porque bueno, yo entiendo y entendemos en el colectivo de Radio Sudaca que hay programas que tienen que estar sí o sí, y sabemos de la trayectoria, el bagaje de conocimiento y todo lo que se puede transmitir desde este programa, y además saber la cantidad de radios que nos están escuchando permanentemente. Y la necesidad de esto, de juntarnos, de encontrarnos y de contarnos estas cosas tan necesarias que quedan invisibilizadas en los medios de comunicación, que algunos decimos hegemónicos, otros decimos tradicionales, otros decimos de agenda oficial, y es necesario contrarrestar esto. Y yo sé que, bueno, vos lo haces a través de muchísimas actividades, porque vas a las escuelas, porque te llaman de todos lados, podemos dar fe de eso, para poder hablar con conocimiento de las situaciones que nos están atravesando. Y es imposible que este programa no pueda estar en el aire, ¿no? Y bueno, este año no pudo estar Teresita, y para mí es un orgullo y una responsabilidad tremenda tener que reemplazar a Teresa, que siempre te acompañó con tanta eficiencia. Siempre presente. Y por eso el balance va a ser siempre positivo, en la necesidad que existe de que existan espacios como esto, ¿no? Y la idea es que sigan persistiendo, que sigamos persistiendo y seguir fortaleciéndonos a través de estos espacios que son tan necesarios, ¿no? Así que nada, el agradecimiento por todo. Yo estuve escuchando hoy y acá en La Plata escuchaba desde Mendoza, desde Río Negro, desde Córdoba, y veo que todas las cuestiones nos atraviesan de una manera muy común a todos, y esto ya es general, no hay lugar en el país que no esté atravesado por estas situaciones, y es necesario tomar conciencia de todo eso, juntarnos, fortalecernos y bueno, ver cómo contrarrestamos, ¿no? Hay una pata muy importante que inclusive la mencionaste vos con los militantes de Córdoba, y recién escuchaba la nota que hacías con Nicolás, y es el tema de la criminalización de la protesta. Con eso intentan acallar las voces y acallar las movilizaciones, y no lo van a lograr, no van a pasar. Así eso, que en ese sentido estamos firmes, ¿no? Bueno, te cuento que estoy acá en una placita muy linda de La Plata, estoy rodeado de jacarandá florecidos, muy lindos. ¡Qué lindo! Muy lindo, un color violeta y que contrasta con lo nublado que está en este momento acá en La Plata, y está lloviendo también. así que es como estar cantando bajo la lluvia. Bueno, entonces te vamos a dejar que te vayas a resguardar de la lluviecita que se viene, que puede ser fuerte ahí. y muy feliz de escucharte y agradecido también, yo te agradezco mucho que hayamos podido compartir esto. El agradecimiento a vos, Pablo, el agradecimiento a Sergio Paper, que siempre está firme ahí. Y bueno, ya en estas horas emprendiendo el regreso y juntarnos para conversar, para seguir generando y seguir construyendo esta resistencia, pero con alegría, ¿no? Con alegría y con lucha. Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento que ahora hago el cierre y nos vamos a ir con una reversión de un tema de muy viejo de Nino Bravo, Un beso y una flor. Ajá. ¿Te va? Sí, buenísimo, buenísimo. Ahí lo voy a ir escuchando. Bueno. José, un abrazo enorme. Gracias por tomarte el rato de hacer este balance. Te queremos un montón y te admiramos mucho también. Bueno, un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias al colectivo de Radio Sudaca también por todo. Y decir que esta semana ya en estos días... ya aparece el tercer número de Revista Sudacas. Buenísimo. Que, entre otras cosas, va a tener un reflejo también del grito de la tierra, porque va a estar la nota, la entrevista, la charla que tuvimos con Marta Maffei, por ejemplo. Qué bueno. Qué bueno. El fin de semana pasado, y que además justamente atraviesa todos estos temas que estuviste hablando hoy, ¿no? Así que. Bueno, como para que vayan teniendo en cuenta también que la revista ya esta semana está circulando. Buenísimo, buenísimo, José. Un abrazo enorme y un saludo abrazote, a la familia. Abrazote y bueno, nos esperamos en el próximo reinicio del Grito de la Tierra. Eso, vamos. Bueno, chao, abrazo José, enorme. Abrazo grande. Bueno, qué lindo escucharlo a José haciendo este cierre, este balance de esta temporada 2025. Bueno, quiero hacer también un agradecimiento muy grande a Sergio que está ahí. Lo tenemos incomunicado, espero que el año que viene podamos tenerlo con un micrófono que diga ahí que meta un bocado o que nos pegue el grito, qué sé yo. Pero está siempre ahí acotando y este grito de la tierra no existiría si no fuera en este equipo que es con gente tan grosa como Sergio, manejando ahí la botonera y además, bueno, aportando, siempre aportando cosas que por ahí no se reflejan tanto acá, pero siempre está aportando cosas. Y bueno, y también a los vecinos y vecinas que siempre están, los radioparticipantes, ¿no? Ahí hay mensajitos de Elsa Torres, fiel oyente del Grito de la Tierra, la queremos mucho. El Topo Ponce también poniendo comentarios en las publicaciones de Grito de la Tierra y tantos vecinos que siempre... Y de distintos lugares, porque nos enteramos, la verdad que es muy grato a veces escuchar que alguien en La Rioja te escucha. Ayer me decía José de una vecina que también desde Buenos Aires nos escucha. En muchos lugares que recibimos siempre algún mensajito que se prende en el Grito de la Tierra. Bueno, después vamos a ir subiendo porque vengo un desastre, atrasadísimo con compartir los programas que quedan en iVoox, lo subo ahí. Después los voy a subir todos. Ahora que vamos a tener una pausa esta semana, me voy a dedicar a subir los programas para quien quiera escuchar alguno, que hay, sobre todo porque hay por ahí testimonios que son muy ricos y muy lindos para escucharlos, de distintas problemáticas que suceden alrededor de toda la Argentina y también de otros lugares del mundo, que a veces tenemos la suerte de tener alguna comunicación viendo cosas en este mundo que es grande pero a su vez chico, porque pasan cosas y similares y la crisis es en el planeta entero, y de eso se trata este programa, de tratar de entender esa crisis sistémica pero a la vez pensar que la utopía de construir otro mundo posible puede llegar, ¿no? Que hay que caminar, que hay que luchar por esa utopía. Así que agradecidos y bueno, nos encontraremos seguro en 2026 Gracias, Sergio. El lunes se repite este último programa del Grito de la Tierra a las 22 horas. Se vuelve a repetir. Y nos vamos a ir musicalmente, como decía, con un tema que es viejo, de Nino Bravo, Un Beso y una Flor, de una banda española que se llama, o se llamaba, Seguridad Social, no sé si sigue existiendo, no tengo la menor idea, pero que la escuché mucho allá en los 90, y que hizo una reversión de este Un Beso y una Flor, muy linda, en onda reggae, rock, una mezcla de reggae, rock, pero que dice en una parte Nino Bravo, me voy, pero te juro que mañana volveré. Y esa es un poco la idea, volver con el Grito de la Tierra. Así que gracias y hasta la próxima. Nos veremos y nos escucharemos. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas.